sin vínculos que me aten, pudiendo por fin salir fuera de tu vida, libre otra vez, sin nada que me aprisione, pudiendo volar lo mismo que un helicóptero. Entonces, ¿por qué me siento sin fuerzas para huir? ¿Por qué será que sigues viviendo en mí? Y es este mal de ti que no me deja escapar. Mal de ti, es casi una enfermedad. Mal de ti, que es como una obsesión, como una droga. Libre otra vez, huyendo de tu ironía, sin ser nunca más la presa de tus manías. Libre por fin, ligero como una pluma, pudiendo vivir lo mismo que vive un pájaro. Entonces, ¿por qué me siento como algo sin valor? ¿Será que me siento abandonado? Es este mal de ti que no me deja escapar. Mal de ti, que es casi una enfermedad. Mal de ti, que es como una obsesión, como una droga. Mal de ti, que es casi una enfermedad. Mal de ti, que es como una obsesión.